Yo soy el mago, mucho cuidado, pues soy un mago muy ocupado y despistado. No me pregunten cuál es mi historia, pues soy un mago de mala memoria. Un zanahoria. La magia me atrae, la magia me llama, trabajo las noches semana a semana. Todas macanas. Siempre me enojo si alguien molesta cuando trabajo en los días de fiesta. Duerme en la siesta. Yo soy el mago, mucho cuidado, pues soy un mago muy ocupado y despistado. ¿Cómo? Muy ocupado.